Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas, bienvenidos a este directo que vamos a tener con todos vosotros, cada uno de nosotros, también de percepciones, y para ello vamos a hablar con Leonardo Morán, a quien vamos a invitar ya. Vamos a ver si podemos invitarlo en este momento y podemos contar con su presencia para hablar de todo esto. Vamos a invitarlo directamente y esto pues va a llevar un momentito. Vamos a ver si podemos. Aquí lo tenemos. De todo esto que os acabo de avanzar. Es todo lo que tiene que ver con la manifestación, con los milagros, con la magia y cambiar nuestra percepción. Leonardo, para quien no lo conozca todavía y a quien hemos invitado ya, vamos a ver si se une, estudió ingeniería electrónica y también estudia física cuántica. Vamos a ver, han enviado una invitación para estar. Bueno, pues vamos a ver esta invitación. Y vamos a intentar, no, parece ser que no se ha unido todavía. Pues decía que él es estudió ingeniería electrónica y estudia física cuántica. Eso le llevó a investigar cómo es que nuestros pensamientos crean la realidad en la que vivimos. Voy a intentar invitarlo de nuevo a Leonardo y comenzar ya esta conversación en torno, ahora lo voy a invitar de nuevo, a ver si se une, y dice que ya aceptó. Vamos a ver si puedo escucharlo por aquí. Leonardo, ¿estás con nosotros? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, es que no te estoy viendo, Leonardo. Entonces, como esto de Instagram cada día sucede de una forma distinta, pues vamos a... Tú me ves a mí, ¿no? Y me oyes, ¿no? Te digo perfectamente, perfectamente. Pues lo importante es eso. Yo no te veo a ti, pero te oigo, con lo cual podemos experimentar el directo de la mejor forma posible. Estamos hablando, Leonardo, de aparte de decir... relatar un poco de tu bio, hablando de que vamos a conversar sobre manifestación, magia, milagros y también sobre percepciones. Mi primera pregunta, Leonardo, es ¿cómo influye nuestra percepción en la realidad que experimentamos cada día? Es un factor fundamental porque cada uno de nosotros podemos estar en una misma situación, en la misma locación, pero percibimos el ambiente, percibimos las cosas que suceden desde nuestras propias creencias. Y tanto así que se han hecho muchos estudios en los cuales pueden haber varias personas en el mismo lugar, pero cuando les preguntan los detalles del lugar, la locación, todos los ejemplos o todos los relatos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Ajá. Hay un experimento muy conocido acá en Internet, en el cual... el narrador dice, por favor, mire, acá hay dos equipos de básquetbol que van a estar jugando con la pelota. Cuenten cuántas veces tiene el equipo negro la pelota y cuántos el equipo blanco. Enfóquense bien. Entonces, el narrador te da la idea que tú te enfoques muy bien en percibir la cantidad de bolas o la cantidad de veces que tiene los jugadores la pelota. Y entonces, cuando termina, dice, dígame el número. Entonces, lógicamente, si has prestado atención, va a decir 8 y 14, ¿no? 8 y 14, perfecto. Entonces, el narrador te dice, ¿y viste el gorila? Y tú dices, ¿qué gorila? Entonces, te dice, en este momento, pon pausa al video y simplemente retrocede al punto en el cual yo te dije, cuenta las pelotas y mira el partido sin ver las pelotas. Y cuando estás mirando el partido, aparece un señor disfrazado de gorila, se para en la mitad de la cancha, saluda a la cámara y sigue caminando. Pero tú nunca lo viste. ¿Por qué? Porque tu enfoque estaba en contar las pelotas del equipo. O sea, ¿qué equipo tenía? ¿Cuántas veces la pelota? pero te perdiste el gorila que estaba en plena vista. Uh-huh. Sí, es un ejemplo clásico y también un ejemplo muy impactante porque realmente ocurre así. Se han grabado experiencias en ese sentido y, bueno, a muchos a veces lo perdemos el gorila. Bueno, corren gorilas muy grandes en estos eventos últimos como para no verlo, pero cada uno ve la película y la manifiesta como sus creencias le dan posibilidad. Claro. ¿Qué importancia tiene precisamente la visualización en la manifestación en cuanto a lo que podemos ver que los demás incluso no llegan a ver? Yo creo que eso, si eres capaz de visualizar lo que quieres, si eres capaz de sentir eso que tanto deseas manifestar, porque muchas veces la pregunta es, o la pregunta que me hacen es, ¿cómo aprendo a manifestar? Y le digo, nadie te puede enseñar porque eso ya lo estás haciendo. La manifestación buena o mala, el hecho de la vida en la cual te has vivido en este momento, es producto de lo que has manifestado hasta ese momento. Desde tus creencias limitantes, desde tu falta de querer o tu falta de empuje hacia lo que realmente quieres, ¿no? Porque muchas veces nos frenamos por las opiniones de otros, ¿no? No somos capaces de avanzar ese obstáculo, ¿no? Porque pensamos que los demás tienen alguna razón y nos quedamos ahí nomás. Entonces, es muy importante poder visualizar lo que queremos, ¿no? Para poder así obtenerlo. Hablamos de limitaciones a partir de nuestras creencias, nuestros códigos y también nuestros programas insertos que a veces hay que desprogramar. Muchos de ellos nos pasamos años, media vida, o quizá toda, intentando olvidar, desprogramar, desarraigar todo lo que aprendimos a base de, bueno, pues de escuela, de familia, de amigos, en fin, toda la cadena de estas creencias que se van generando a lo largo de nuestra vida y nosotros también pues participamos en lo que tiene que ver con correa de transmisión de estas creencias. Y a veces nuestras creencias se elevan de una forma vibracional importante que nosotros producimos magia, lo que los demás llaman magia, milagros. Bueno, la gente dice, qué suerte tienes, qué milagro que te hayas curado de una enfermedad tan incurable. ¿Qué es para ti la magia y cómo se puede incorporar a la vida diaria? Cuando somos capaces, primero, de cambiar la forma en la cual pensamos, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a intentar cambiar mi manera de pensar, voy a intentar probar algo nuevo. Eso es número uno. Porque si no tenemos esa voluntad, no va a haber esfuerzo o no va a haber constancia, ¿no? Yo pienso que una vez que uno está en esa vibra, o en ese camino, tiene que haber una coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Tiene que haber una coherencia cardíaca en ambos. Es muy fácil para nosotros pensar positivamente y sentir negativamente, ¿no? Tener ese miedo adentro. Uno puede estar afirmando, sintiéndose, saltando, vibrando, bailando para como que animarse mentalmente, pero dentro si llevas esa sensación de que no estoy listo o tengo miedo o no me va a escoger, entonces eso es como si fuese un cáncer para la manifestación. Cuando eres capaz de mantener una coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, es ahí que los milagros, las sincronías, las casualidades empiezan a ocurrir. Pero también, ¿qué ocurre? Cuando alguien te dice, no se trata de estar sentado en un sillón y esperar que te caigan las cosas. No, sino que cuando uno está en esa coherencia y empiezan a suceder estas cosas, uno debe tomar acción sobre lo que está observando, ¿no? Alguien aparece en tu vida, o una llamada telefónica, o un aviso en el periódico, o un aviso en la televisión, te va a llamar la atención a justo lo que tú estabas pensando. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a tomar acción sobre esto. Y a mí, yo digo personalmente, a mí me ocurrió estos hechos en la vida decenas de veces en las cuales uno se preguntaba, qué raro que esto haya sucedido, pero ¿sabes qué? Voy a preguntar. Voy a indagar por qué sucedió esto. Y lo principal es que una vez que eso sucede, uno debe preguntarse y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estuve yo pensando y sintiendo para que esto ocurra? Y desde ahí, volver a ese estado, volver a ese estado de meditación activa, ¿no? Porque uno puede meditar silenciosamente, pero uno también puede meditar en el transcurso del día con las cosas que le van pidiendo, ¿no? El genial Facundo Cabral dijo en su día que al subconsciente no hay que decirle nada malo ni en broma. ¿Qué papel juegan los símbolos y todo lo que tiene que ver con en lo que es la magia diaria, en hablarle a ese ser superior que puede transformar cualquier cosa en un milagro? ¿Qué papel juegan los símbolos y la manera de hablarnos a nosotros mismos en esta magia de la manifestación? Es fundamental, ¿no? Esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos no deben de ser inconscientes, o no deben ser como cuando alguien dice, ¿no? Uno debe de vivir y no solo existir, ¿no? Tenemos la costumbre de solamente existir y que nos lleve el día a día como fluyendo sin darnos cuenta en qué estamos pensando. Si uno tiene la capacidad de decir, bueno, cada hora voy a poner una alarma en el teléfono y voy a cuando suene la alarma voy a pensar en qué estaba pensando, ¿no? Y muchas veces uno puede atraparse en ese pensamiento negativo, porque muchas veces tenemos esas conversaciones pequeñas, ¿no? Que es como si fuese un bucle, ¿no? Que se repite, que se repite, que se repite. Entonces, esas son las cosas que debemos de encontrar en nuestros pensamientos para poder cambiarlos, ¿no? Cambiarlos. Y también yo he visto en mi experiencia y en el grupo que dirijo, que hay personas que de repente quieren cambiar su vida, quieren manifestar ciertas cosas en su vida y se pregunta, pero si lo estoy haciendo, ¿por qué esto que no está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los pensamientos y las conversaciones que ellos tienen con ellos mismos durante el día, ahí se dan cuenta que pueden hacer todos los ejercicios en la mañana, afirmar, meditar, etcétera, etcétera, pero si en el día se van perdiendo en ese bucle, entonces es como que si estuviesen dándole más poder a esa conversión mental negativa. Uh-huh. Y para esto también tiene mucho que ver con la abundancia, al menos lo que yo intento experimentar en mi vida, el que soy abundante, soy una persona que no necesita nada, porque nada hay que necesitar. Decía alguien muy sabio, deseo poco y lo poco que quiero lo deseo poco. Pues, ¿cómo uno puede desarrollar una mentalidad de abundancia, Leonardo, en la vida de cada uno? Esto de la abundancia es que también tiende mucho a ser confuso. La abundancia es tener de todo en todo momento y a veces el concepto se diluye. ¿Cómo puede uno desarrollar la verdadera mentalidad de abundancia? Que la abundancia es tranquilidad, ¿no? Si uno es capaz de sentirse tranquilo, ¿no? Sin nerviosismo de falta de algo. Cuando uno es capaz de vivir, como decía Neville decía, tiene que estar en el estado del deseo cumplido. Vivir en el estado del deseo cumplido. Si eres capaz de sentir eso que tanto quieres ya ocurrió. Pero si eso que tanto quieres ya ocurrió, no tiene sentido que estés nervioso por ello. Muchas veces las personas que vienen y dicen, tengo que pagar esta cuenta a final de mes y sudo en la noche, me despierto con sudor, estoy súper nervioso, nerviosa porque no voy a poder pagar. Yo digo, ¿por qué estás malgastando tu imaginación? Porque eso todavía no ha sucedido. El pago que tienes que hacer es en un mes. Si de ahora en adelante mantienes una tranquilidad, ¿no? Y vas imaginando o pensando las cosas que podrían suceder, pero de forma positiva, vas a ver que estas cosas van a ocurrir y van a cambiar. Porque en verdad, eso también sucede con la enfermedad. Cuando uno está enfermo, si uno cae en esa depresión de que no voy a poder, yo particularmente, yo tuve un hecho cuando yo tenía 23 años, que me dio una parálisis. Y los doctores no sabían por qué no podía mover las piernas. Yo era un atleta, yo hacía atletismo, entrenaba todos los días. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, me encontré postrado sin poder moverme. Y entonces era un hecho traumático en el cual no puede ser. ¿Por qué? Entonces, te vas preguntando el por qué, pero sigues postrado en la cama. Y me acuerdo que cuando entrenábamos, yo tenía dos entrenadores japoneses. Y cuando no podíamos entrenar, el entrenador nos decía, bueno, hoy día está lloviendo, hoy día está el estadio cerrado, quiero que simplemente se imaginen haciendo el lanzamiento y tienen que hacerlo 300 veces. Y luego que hacen esto, tienen que hacer este otro lanzamiento 200 veces. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A partir de ahora, en vez de estar quejándome, voy a imaginarme caminando, voy a imaginarme y sentirme que soy más rápido y más fuerte que antes. Yo creo que eso me sacó de ese estado de depresión y poco a poco me llevó a un estado de donde ya podía ejercer los movimientos casi normales y donde ya podía asistir a clases de rehabilitación. Y desde ahí, al año siguiente, ya estaba más rápido y más fuerte que antes. Estamos hablando con Leonardo Morán de manifestación, de magia, de milagros y de cambiar tu percepción para atraer lo que deseas y conectar con el poder que transforma tu vida. Me gustaría también hablar de algo a lo que hemos llegado de golpe en esta conversación, que es el lenguaje, las palabras que se experimentan desde dentro a través de nuestros pensamientos y las palabras que se proyectan hacia afuera a través de nuestro lenguaje corporal, el lenguaje verbal, en fin, todo lo que tiene que ver con la manifestación de algo que no es materia densa en algo que es un poco más denso, el pensamiento o la acción. ¿Qué importancia tiene este lenguaje en la manifestación de nuestro día a día? Súper importante. Bueno, como lo mencionamos antes, la manera con la cual nos hablamos y la manera con la cual visualizamos lo que es posible, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, física cuántica, y se da cuenta de que todo, o sea, todo ya existe, ¿no? Todo, la energía no se crea, sino se transforma. Entonces, bajo ese concepto, lo único que uno tiene que hacer es tener la capacidad de manifestarlo en la vida, ¿no? Entonces, uno lo va a poder ver, uno lo va a poder sentir cuando cambia la manera de hablarse a sí mismo, cuando cambia la manera de visualizar. Eso es un hecho y muchas veces uno ve la vida de atletas, la vida de gente famosa, en las cuales estas personas se hablaban o visualizaban las personas que querían ser en el futuro, ¿no? Hay cuentos de que golfistas que se ponían o se imaginaban ponerse la casaca verde, ¿no? del PGA, o personas que simplemente se imaginaban desde niños manejando Fórmula 1 y después pasaron al kart, y después pasaron, pero era esa visualización y el aceptar esa ruta, ¿no? Muchas veces el pensar de que, o el famoso síndrome del impostor, que simplemente nos dice, no lo voy a hacer hasta que tenga tal diploma, no lo voy a hacer hasta que lea 20 libros, entonces nunca llega ese día, ¿no? Creo que Richard Branson en su libro dice, no esperes a estar listo, porque él tiene una vida fascinante, ¿no? Él nunca esperó estar listo para tomar acción. Él siempre tomó acción antes del hecho que él quería realizar. Sí, en internet el dicho que los programadores habitúan a decir es, si lo tienes, súbelo. En cuanto a no esperar que nada sea perfecto, porque nada es perfecto y siempre está en continua transformación. ¿Y qué papel juegan las emociones en atraer todo esto, en atraer lo que deseamos? Porque la manifestación es la palabra interna y externa en cuanto a los actos, pero se ha también, no se ha insistido suficiente en que es una cuestión no solamente mental, de creer o no creer, de proyectar o no hacer, actuar o no actuar, es una estructura muy sutil que tiene que ver con las emociones humanas. ¿Qué rol juegan las emociones? Total, es el rol, creo que es fundamental, ¿no? Neville Goddard tiene un libro que se llama Sentir es el secreto. Y no se trata de sentir la emoción falsa, sino de sentir de que ya ocurrió, sentir que ya lo tienes. Como mencioné antes, no puede estar nervioso si el hecho ya ocurrió. Es como vivir en un recuerdo del futuro. Porque si yo te pregunto, ¿hace cuántos años te fuiste de vacaciones a Mallorca? ¿No? Estás en la playa. Y te acuerdas de un festival que hubo ahí, te acuerdas de la comida, te acuerdas de muchas cosas que de repente con el sonido de una pieza musical, te acuerdas todas esas emociones que viviste en el pasado. Entonces, y no hay forma que yo te diga, ¿sabes qué? Tú nunca fuiste a ese lugar. Entonces, no, yo estoy seguro, yo fui. Entonces, esas emociones tienes que tener capaz de vivirlas desde el futuro. Si eres capaz de decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Esta pieza musical me hace acordar cuando me fui a ver las Olimpiadas en París, ¿no? Que no han ocurrido, pero las siento, las veo, las vivo. Entonces, esa emoción te va a mantener en el carril o esa emoción negativa te va a descarrilar. Porque uno de repente, ¿qué ocurre? Así como aparecen las sincronías y las casualidades, si uno es capaz de mantenerse en esa vía férrea del destino, del milagro, de la manifestación que uno quiere, ¿no? Y ve, lógicamente, muchas veces van a aparecer hechos que, como una pelota curva, ¿pero por qué ocurrió esto? Entonces, si uno es capaz de mantenerse sereno, enfocado hacia lo que uno quiere, y no desviar la atención o prestar atención en lo que no quiere, entonces se mantiene sobre esa vía. Pero si uno se distrae con el sentimiento negativo o la tristeza porque no va a ocurrir, es como que si uno hiciese un par en la vía y cambiase el carril, y entonces en vez de irte hacia donde estaba yendo, empiezas a irte hacia donde no querías. Y muchas veces eso ocurre porque cuando algo que no querías ocurre, le empiezas a contar a todo el mundo tu desgracia o lo que no querías ocurrió. Entonces estás que repites, y entonces tu percepción de lo que quieres no nunca va a aparecer porque estás Claro, constantemente haciendo eso. la impaciencia y el desaliento son papeles cruciales en el proceso de la manifestación. Y bueno, yo pienso que todo es una pura vibración, que todo es una frecuencia con la cual la vibración trabaja y que tiene que ver con ondas y conexiones y también polos negativos y positivos. En torno a todo esto que estamos generando continuamente, somos transmisores en nuestros distintos cuerpos sutiles y también en los más densos, transmisores y receptores, y que este proceso de la manifestación, del milagro, de lo que llaman otros muchos éxito, milagro o algo casual, pues se mueve en torno a estas vibraciones. Pero también tiene importancia el apego, el desapego a la expectativa que generamos en estas vibraciones. Es decir, utilizamos lo que llamamos en radio la portadora y ahí le aplicamos un programa y es lo que la gente escucha con cualquier sintonizando precisamente, nunca mejor el ejemplo, de ese canal. Entonces, esa portadora es la intención que ponemos y ese programa es lo que escucha la gente, musical, lo que sintoniza, dependiendo de cada uno. Pero cuando ponemos en la intención, es decir, en la portadora de nuestro deseo, que es nuestro mensaje, nuestro canal musical o hablado, ponemos la expectativa, es decir, el apego a lo que queremos que se cumpla, ahí también hay una mala vibra, hay una mala onda que se está expandiendo. ¿Qué importancia tiene el desapego en el proceso de atraer lo que queremos? En la física cuántica hay un concepto que es de la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces cuando estamos muy apegados o muy con la expectativa de que todo suceda de cierta manera únicamente, entonces nunca estás abierto a la sorpresa desde el campo de la incertidumbre. Porque, ¿qué pasa? Si yo solamente sé que un hecho puede ocurrir de cierta manera, entonces estoy pendiente del cómo, el cuándo y el por qué va a suceder algo. Pero cuando estoy abierto a que la vida me sorprenda y que me diga ¡pum!, desde la nada aparezca de repente algo y digo ¡wow!, ¿no? Entonces, cuando soy capaz de abrazar esa incertidumbre, ¿no? Porque lógicamente uno dice, uno tiene que tener la certeza de lo que quiere, pero tiene que tener la capacidad de poder abrazar a las infinitas posibilidades que pueden ocurrir y no solamente las que uno se puede imaginar. Cuando uno es capaz de hacer eso y ser sorprendido, entonces es ahí que los milagros ocurren, porque si no, no serían milagros. Cualquier pregunta que queráis hacer a Leonardo en torno a la conversación que estamos manteniendo, pues podéis hacerla justamente en la casilla de eso donde aparece una interrogación aquí en el directo y yo pues la leeré y la haré por vosotros. Mientras tanto, decides hacer cualquier pregunta si tienes necesidad, como te acabo de indicar. Me gustaría también, Leonardo, que nos detuviéramos un paso en el papel que juega el entorno y la energía de las personas que nos acompañan y que nos rodean en nuestra vida cotidiana a la hora de manifestar. Muchas veces le echamos la culpa a otro de que no ocurrió lo que nosotros deseábamos por culpa de otro. Y esto tiene que ver con su energía, tiene que ver con la expectativa, tiene que ver con nuestra distorsionada percepción de lo que de cómo funciona la manifestación, o realmente las energías de los otros que nos rodean son importantes a la hora de manifestar nuestra vida. Yo creo que es importante darnos cuenta de que somos nosotros los que manifestamos esta realidad. Ahora, si es que damos demasiada importancia a lo que los demás dicen, o si damos demasiada importancia a factores externos, por lo cual, de repente, si uno dice, ¿sabes qué? Yo soy súper religioso y voy a dejar todo en manos de Dios. Entonces, al final tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quería tanto, pero Dios no quiso. Entonces, estás como que diciendo, si Dios quiere, eso va a ocurrir. Entonces, tú como que te sientas a la... De repente, uno avanza o de repente cambia su modo de parecer y dice, no, es el universo el que tiene que estar alineado. Entonces, uno va reemplazando factores externos para decir, si esto ocurre, entonces va a ser para mí. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿y qué pasa si el universo no quería que esto suceda? Entonces, tú le estás dando ese poder a un factor externo, al igual que puedes dar poder externo a las opiniones de otros. Sí, realmente funciona así. ¿Y qué pasos prácticos recomiendas para vivir con mayor plenitud, con mayor propósito, con un poder real de manifestación que es el que siempre tenemos y nunca nos abandona? Uno es el vivir con gratitud de lo que uno ya tiene, vivir desde el servicio a los demás y vivir y al igual que uno es tiene de gratitud por lo que tiene, también debe de practicar el concepto de recibir, porque muchas veces no somos capaces de recibir las gracias, porque muchas veces la respuesta muy fácil es cuando alguien te dice gracias por esto, dices no, de nada, no, es decir, con mucho gusto, ¿no? Acepta ese halago por un hecho que tú has hecho, aprende a recibir. Si no tienes el concepto de recibir, es como que si estás mirando solamente la cara, una de las caras de la misma moneda, que es el dar y el recibir, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en algo. El equilibrio, precisamente. ¿Y cómo se puede mantener el equilibrio entre el trabajo de manifestación y la acción diaria? Es decir, estamos en la vida y creemos que todo lo que viene, viene y nos ocurre. En realidad, en vez de pensar que todo lo que ocurre lo estamos manifestando nosotros en todo momento. ¿Cómo podemos mantener este equilibrio entre el trabajo de manifestación y la vida diaria que nos atrapa muchas veces y no nos permite ver con más perspectiva? Yo creo que el secreto está en la capacidad que uno tiene de meditar y de centrarse y entrar en el estado del observador de lo que ocurre, ¿no? Porque yo creo que muchas veces siempre las personas están en un estado de reacción a lo que ocurre y reaccionan a todo en vez de estar en un estado de observador. Una meditación de forma graciosa que digo es la meditación de la película de Batman o cualquier película de acción. Si uno va al cine y se va a ver, por ejemplo, una película de los Avengers o Batman, que solamente es sonido y visión, ¿no? Son dos sentidos nada más. Y de repente pasan 15 minutos o 20 minutos de la película y uno se encuentra secuestrado por las emociones de la película. Uno es casi está dentro de la película. Y uno en ese momento dice, un momentito, yo no soy la película, yo estoy simplemente viendo la película y se sale de ese estado emocional para ver nuevamente la película. Entonces, si eso ocurre con dos sentidos, imagínate que ocurre con cinco. Con cinco, el bombardeo es mucho más grande. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de constantemente entrar en ese estado de observador. Yo cuando alguien me hace una pregunta al día o me manda un mensaje, yo me pregunto primero, ¿por qué me lo estoy preguntando? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa pregunta? Dentro de mi vida, ¿no? ¿Por qué apareció esto? ¿No? ¿Qué pasos prácticos, Leonardo, recomiendas para vivir con mayor plenitud en cuanto a tener una vida plena y significativa? ¿Qué hábitos saludables quieres compartir? Hábitos saludables. Yo, principalmente, yo me levanto muy temprano en la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana o un poco antes para poder ir a ver el amanecer en la playa. Y ese espacio es un espacio en el cual simplemente lo dedico para mí. No para revisar notas del día, no para pensar en cosas que ocurrieron el día anterior, sino es un campo abierto, ¿no? Es un reflexionar y ver el amanecer como si fuese una nueva pincelada. Y decir, ¿sabes qué? Todos los días son diferentes, todos los días hay oportunidades diferentes y desde ahí dar gracias, ¿no? ¿No? Por cosas en mi vida. Ser agradecido, ¿no? O sea, es como llevar un diario de actitud diaria, ¿no? Mental. Uno debe también de ejercitar el cuerpo, ¿no? Una práctica, y no debe ser ejercicios físicos tanto, sino puede ser caminar 20 minutos, ¿no? Algo que ejerce, que te libere las tensiones del día. Otro es llevar un diario de afirmaciones y simplemente practicarlas desde el sentido de algo que tú quieres ver manifestado en tu vida, sea salud, sea abundancia, y realmente vivirlas y sentirlas, ¿no? ¿Y qué mensaje final de inspiración puedes compartir para aquellas personas que están comenzando su viaje de manifestación y están comprometidas con este viaje? El mensaje más importante que yo puedo decir es que tú eres el creador y o el manifestador de tu realidad. Tú tienes el poder y solamente date la oportunidad de cambiar la forma en la que piensas y vas a ver que esos milagros que tanto quieres van a ir apareciendo en tu vida, ¿no? Empodérate desde tu pensamiento. Pues un mensaje sencillo pero muy efectivo que puedes aplicar a tu vida que seguramente va a hacer que esto que tenga que ver con la manifestación y todos los logros que se obtienen y los bienes que se obtienen mucho más allá de lo que te pueda contar cualquiera, vas a obtenerlo. Leonardo Morán, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos un rato aquí en Mitad de Televisión a través de Instagram, hablando de manifestación, de magia, de milagros, en fin, de transformar nuestra percepción para bien de nosotros y también siempre para un bien mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo a todos vosotros. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com, en el corazón de cada uno, allá donde estéis, siempre en directo y en vivo. Gracias.